todo marcha bien. Tú con tu sonrisa y tu mirada has despertado mi ilusión. Yo que corría por la vida buscando una estación, una que no tenga despedidas, y del amor de poesía. Oh, yo que sabía dar, nunca ha sido fácil, pues recibir siempre fue propina en manos de otro. Y tú me das el amanecer después de ser mujer y aún no pides nada. Yo que corría por la vida guardando el corazón tras escudos y armaduras y del amor de poesía. Sabía. Tú eres el aire de mi voz, tú eres carne de mi corazón. Yo soy testigo de tu amor y he nacido de tu fuego. Siempre a mi lado.